Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Bienvenidos, ya estamos en la media mañana del domingo en Clásicos por Deporte. Soy Casale, acompañándolos como dice Jockey, con la producción de Cristian Mejía, de Eddie Riaño en la investigación y de Jonathan Saavedra. Comenzamos nuestro programa de Clásicos por Deporte hoy con Eric Clapton y su Wonderful Tonight de 1977, cuando los Portland Blazers eran campeones de la NBA. Y seguimos con No Doubt y su Underneath It All de 2001, cuando Racing de Avellaneda era campeón después de 35 años. Dos colombianos, Gerardo Bedoya como protagonista principal y Alex Viveros, hacían parte de ese equipo. There's times we miss dress rehearsal scenes incomplete, but you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. You really love me underneath it all. Love me underneath it all. I'm really lucky underneath it all. You really love me. forgiveness, I guess it's meant to be. You're really lovely underneath it all. Depeche Mode, 1989, Perico Delgado, Pedro Perico Delgado, se quedaba con la Vuelta a España. Y Depeche Mode sonaba en todos los bares alternativos y después en las radios en Colombia y en el mundo con su Personal Jesus. Momento de ir ahora a 1984 con Laura Branigan y su Self Control. América de Cali ganaba su cuarto título en Colombia. The only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I'll try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. My time watching the days go.

got your fist soaked with the tears because our baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and full. Pissed on the clothes, I miss the wheels, I can't reform. No God, like Hogan's Pogan, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. You dead in your neighborhood, it's under attack. Put away the crack, dip on the crack. Put you away, you need to be there when your baby's old enough to relate. So don't you late, act now, survive to run out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if the option, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Smash Mouth, ska en su máxima expresión, 1997. Los Bulls de Chicago ganaban su quinto anillo de la NBA, Walking on the Sun. Sonaba aquí en la FM en Clásicos por Deporte. Vamos con los Goo Goo Dolls y su Iris. Esta versión de 2015, cuando Chile ganaba su primera Copa América de local. Bueno, eso fue la locura en Chile. Y, bueno, estamos en Clásicos por Deporte, aquí en la FM. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. Tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me. Cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken. Yo voy por mi camino, llámame Lola. Con su Lola, clásico de discotecas, también de radios en Colombia, 2004, Michael Schumacher ganaba su séptimo título de la Fórmula 1. Y ahora vamos a oír a Debo con Whippet, 1980, Alemania, era campeón de la Eurocopa de fútbol. The queen says not to clásicos por deporte. Stefani, su Rich Girl, aquí en la FM, en Clásicos por Deporte, año 2004, los Pistons de Detroit se quedaban con la NBA, y ahora vamos a oír a YouTube con Where the Streets Have No Name, de su inolvidable Joshua Tree, año 87. Colombia, tercera en la Copa América de Argentina, se quedó en las semifinales desde el punto penal, frente precisamente al equipo local.

No es un concurso, es una gran oportunidad, porque no necesitas ningún talento especial, solo decidirte a tener tu casa. Leasing Habitacional AB Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas, unavevillas.com.co. Somos Banco AB Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Pensando en comprar camioneta nueva, ven a Los Coches MG, conoce tu ZS y cumple el sueño de estrenar tu camioneta nueva. Y para que la lleves, recibimos tu usado 5 millones de pesos por encima de la revista Motor. Visítanos en la diagonal 47, número 7625 o en www.mgcolombia.com. Aplican términos y condiciones. Ven al nuevo Mall Plaza y conoce el divertido mundo selfie que trae para ti. Tómate las mejores fotos y participa con tus compras superiores a 50 mil pesos por un gran viaje familiar al Parque Xcaret en México. Te esperamos en Mall Plaza, autorizado por la Lotería de Bogotá. Vino chileno Leyenda Carmener, galardonado como el mejor vino tinto para todos los días y premiado con la medalla de oro de la feria de vinos más importante de Colombia, Expo Vinos 2020. Vino Leyenda, el origen del placer. Disponible en Éxito y Carulla y en tus plataformas digitales favoritas. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Preferencia de alcohol 13%. ¿Qué tanto amor puede haber en un duelo de eliminación? No tiene que ser un artista, pero uno no puede ser una caricatura. Esta vez los actos de una misma categoría se enfrentan en un duelo para conservar su cupo en el factor X. Derroche de sensualidad, derroche de voz. Pero su única arma será hacer suspirar a los jurados con canciones de amor. Tú eres como una mata a la que le están echando agua todos los días y florece cada vez más. Factor X, este sábado y domingo, 8 de la noche, canal RCN. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Este fin de semana estaré presentando los 20 superclásicos del rock. Nirvana, Guns N' Roses, Aerosmith. ¿Quiénes serán los protagonistas este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche cuando estemos contando los 20 superclásicos del rock aquí en la FM? ¿Estás a punto de pagar tus compras en internet y no encuentras tu tarjeta de crédito? No te preocupes, descarga ya la app de Banco Falabella y ten siempre a la mano toda la información de tu tarjeta de crédito para comprar por internet. Lleva el banco en tu bolsillo. Cámbiate a Banco Falabella. Vístete de entusiasmo para competir por un mismo anhelo. Supera tus retos y siéntete cerca estando lejos. En 2021, desde cualquier rincón de Colombia, estaremos más unidos y fortalecidos. Media Maratón de Bogotá. Conectados, corremos todos. Patrocina Por Venir la Nación del Atletismo. Inscríbete ya en mediamaratonbogotá.com. Encuentra más tecnología fuera de casa y recorre el mundo con más potencia. Estrena hoy tu nuevo Chevrolet Onix Sedan Turbo con cuotas mensuales desde 479 mil pesos. Chevrolet Onix Turbo. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Conoce más en chevrolet.com.co. Comprando el SOAT para tu auto en Seguros Falabella, llévate una de las tres opciones de Cocorico que tenemos para ti. Más 50 mil pesos de descuento por compras superiores a 150 mil pesos en ropa y calzado en el app de Falabella. Porque tu SOAT te da más en Seguros Falabella. Ven y pregunta a nuestras sucursales de Tienda Falabella Home Center o en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella, estamos contigo. Aplica términos y condiciones. El domingo al mediodía es un horario inusual para un happy hour, pero no para Capi Hour. Hernando Romero Barliza, el Capi, presenta en Capi Hour una selección de cócteles musicales, a veces clásicos, otros preparados a la carta, o en ocasiones, estrenos o nuevas recetas. Capi Hour, el domingo desde las 12 del mediodía en la FM 94.9. La autenticidad siempre ha sido nuestro ingrediente principal. Y aunque aunque cambiemos por fuera, mantenemos la misma esencia y versatilidad. Comparte momentos únicos con tu familia y amigos, acompañados de la nueva imagen de Ron Santa Fe 4 años. Disfruta a tu manera con Ron Santa Fe. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Volumen de alcohol, 35%. En Fontanar, la moda toma vida. Visítanos del 27 de marzo al 25 de abril y vive la moda con las mejores marcas. Disfruta de asesorías de moda, pasarelas itinerantes y participa en nuestra cabina de premios. En Fontanar, sabemos que la moda es tu estilo de vida. Fontanar Centro Comercial, kilómetro 2.5 vía Chía Cajicá. Parcero, esta alarma es para contarte cómo disfrutar la promo de los días parchados. Entra a cervezapoker.com, busca una tienda cerca a ti donde esté la promo. Escanea el código QR en la tienda y listo. Disfruta el paga 5, lleva 6 de Cerveza Poker. Conoce más en cervezapoker.com. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 1 de marzo al 15 de abril de 2021. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM. Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces. Es la gente que conoces. La EPM. Siempre. A veces cuando uno se entera que va a ser papá, juro no la vi venir. Pero apenas uno conoce a sus hijos, va a quererte como yo. Y si la vida se complica, sabemos que contamos con ellos para cuidarnos. Todas nuestras noches son noches de estreno. Nuevos capítulos de nuestros papás preferidos en Pa Quererte a las 8 de la noche. Y de nuestras mujeres más valientes en Enfermeras a las 9. Canal RCN. ¡Vamos con toda! ¿Quieres descuentos en tecnología, moda y hogar todos los días? Cámbiate a Banco Falabella. Pagando con tus tarjetas débito o crédito Banco Falabella, siempre encuentras descuentos en Home Center, Falabella y Linio.com. Conoce más beneficios en bancofalabella.com.co. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ven a los coches Audi Morato y crea nuevas conexiones. Estrena tu Audi Q3 Ambition desde 139 millones 900 mil pesos. Visítanos en la carrera 70, número 130 o en www.loscoches.com. Aplican términos y condiciones. Por estos días me he pillado mucha mueca entre la alita y el caremuñeca. ¿Qué te parece que nuestra energía es de amistad? Obvio no. Blanco es, gallina lo pone y estos dos están que se... ¡Ah, mentira! Hay una nena que me tiene muy interesado. Es divina. Ojalá el gomelo no me la haga sufrir porque si no lo pongo es a parir. Aquí les cuento, pero no se lo sostengo. No hay saque después, digan que uno es una porquería. ¿Por qué me de peluquería? Laras Spa, gran estreno, martes 6 de abril, 10 de la noche. Canal RCN, ¡vamos con toda! La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Por deporte.

Olímpicos por Deporte. Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Casale acompañándolos. The Police Can't Stand Losing You sonaba aquí y en el año 78 Martina Navratilova llegaba a ser la número uno del mundo. Momento de ir con los Cranberries y sus Zombie. La voz de Dolores O'Riordan, que ya no nos acompaña en esta dimensión. Año 94, la U de Chile era campeón después de 25 años. Left behind.